mi deseo. México, México, México, cuando de ti yo me alejé, solo mi Dios me dio que lloré. Esa canción que viene tiene mucho significado para ustedes y para nosotros. Hace un año les decía que me disculparan si yo lo presumía cada vez que ustedes venían y cada vez que hacíamos este evento. Diciendo también que pensaba que tal vez el día de mañana ya no lo iba a poder presumir. Qué equivocado estaba. Pensaba yo que por ser mayor que yo, el tiempo me lo iba a quitar antes. Una mentira muy grande, no estaba seguro de lo que decía, qué tontería tan grande. Mírenlo, aquí está todavía vivo. Y les decía, yo estuve a punto de irme antes que él. Y la vida me enseñó que mi papá es uno de los seres que más adoro junto con mi mamá. Por eso, aquí está.